Esto es Magical Mystery Show. Un viaje mágico y misterioso a través de la música del Cuarteto de Liverpool. ¡Comenzamos! Y bueno, buenas noches. Nos encontramos nuevamente con ustedes. Este que es jueves 20 de agosto del año 2015. Y estamos listos para iniciar un programa más de esto que es Magical Mystery Show. Y en esta noche saludo a mi compañero George. George, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Josué? Pues buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Magical Mystery Show. Hoy es jueves 20 de agosto del 2015. Y hoy tenemos un programa muy especial. Pero bueno, antes de comenzar con él, pues vamos a recordar que tenemos una página en Facebook, la cual es Magical Mystery Show, en donde nos pueden poner sus comentarios, críticas, sugerencias y pues lo que quieran escuchar aquí en este programa. Claro que sí, estamos para servirles, para escucharles y para complacerles. Y bueno, parte del tema principal de este programa es, se refiere al 38 aniversario luctuoso del señor Elvis Presley, ¿no es así, George? Así es, hay que recordar que en una semana como esta, hace 38 años el rey del rock and roll falleció, dejó este mundo material. Y bueno, pues vamos a recordarlo, pero desde el punto de vista desde el punto de vista de los Beatles, escuchando música que él grabó, pero interpretada por el Cuarteto de Liverpool. Claro que sí, así es, qué mejor. Y bueno, debemos recordar de que pues el señor Elvis era un ídolo de los integrantes del cuarteto, ¿no? ¿No es así? Así es. Bueno, sí, fue una gran influencia, una de las principales influencias para los Beatles. Y bueno, hay que recordar también que en 1965 ellos tuvieron la oportunidad de cumplir uno de sus sueños, de conocerlo personalmente. Y bueno, su historia pues es, también es muy interesante y vamos a tratar de comentar un poco sobre ella a lo largo de este programa. Me parece perfecto, Jorge. ¿Qué te parece si vamos a la música? Muy bien, pues vamos a comenzar con la primera canción que grabó Elvis Presley, que fue That's Alright Mama, Todo Está Bien Mama, la cual él la grabó, él quería hacerle un regalo a su mamá. Y decidió grabar esta canción en un estudio semiprofesional y esa fue la primera canción que grabó. Posteriormente, pues ya cuando fue contratado por Sun Records, pues ya la volvió a grabar ya profesionalmente y esto fue en 1954. Y por su parte, los Beatles la interpretaron en la BBC en el programa Pop Book of the Beatles fue grabado el 2 de julio del 63 y transmitida el 16. Así es, allá en Londres, Inglaterra, para este programa de la BBC de Londres. Y bueno, pues sin más presentaciones, vamos a escuchar este tema. Esto es That's Alright Mama. That's all right, mama, any way you do. Muy bien, pues estamos de vuelta después de haber escuchado esta primera canción. Esperemos que haya sido de su agrado, la cual quien lleva la voz principal es Paul McCartney. ¿Y fue de tu agrado? Sí, claro que sí. Perfecto. Es una de mis canciones favoritas. Así es, este programa va a estar lleno de esos rock and rollitos sabrosos de los años 60. Bueno, también queremos comentarles que la música que estamos poniendo de fondo son las versiones de las canciones que vamos a estar tocando, pero interpretadas por Elvis Presley. Y bueno, ahora a continuación, nuestra segunda canción es también la segunda canción que grabó Elvis Presley, la cual es Blue Moon of Kentucky, que podría traducirse como la luna azul de Kentucky. Así es, y esta pues fue cara B de la anterior canción, That's Alright Mama. Así es, como deben de recordar, los sencillos eran esos sencillos que se componían únicamente de dos temas, el cual uno venía en una cara y el otro venía en la otra cara del acetato. Como podrán recordar, a los que no les tocó vivir esa época, pues el material musical se lanzaba en un acetato, en un disco negro de acetato, el cual constaba de dos lados, ¿no es así? Así es, y bueno, esta canción es una canción country, que es un género al que Elvis Presley pues le gustaba bastante. Y bueno, esta fue compuesta en 1947 por Bill Monroe. Y bueno, la versión que vamos a escuchar es con Paul McCartney ya como solista, la cual se grabó el 25 de enero de 1991 y se publicó el 13 de mayo de ese año para el disco Unplugged MTV McCartney, que fue una sesión muy personal que tuvo con su público, del cual hay un video por ahí, ¿no es así? Así es, y del que, bueno, ya en una ocasión anterior ya les pusimos algún otro tema, y bueno, en esta ocasión pues vamos a poner este, que bueno, esperemos que les agrade, que tiene la particularidad de que McCartney la interpreta, la primera parte de la canción la interpreta al estilo country, tal como fue originalmente grabada, y la segunda parte tal como la interpretó Elvis Presley. Ok, bueno, pues vamos a escuchar ese tema. Esto es Luna Azul de Kentucky. Well, blue moon of Kentucky, keep on shining, shine on the one that's gone and left me blue. Shining, shine on the one that's gone and left me blue. Well, it was on one moonlight night with the stars shining bright, wind blowing high, my love said goodbye. Blue moon of Kentucky, keep on shining, shine on the one that's gone and left me blue. Mm-hmm. shining. Shine on the one that's gone, left me blue. Shining bright. Well, I say blue moon up in Kentucky, just to keep on shining. Shining on the one that's gonna let me blue. Well, blue moon up in Kentucky, just to keep on shining. Just shine on the one that's gonna let me blue. Shine on the one that's gonna let me blue. Yeah, shine on the one that's gonna let me blue. Y bueno, ya estamos de regreso con ustedes después de haber escuchado este tema Blue Moon of Kentucky del señor, interpretada por el señor Paul McCartney, un tema del señor Elvis Presley. ¿Y a qué nos vamos, George? Bueno, la siguiente canción, bueno, está un poquito complicado el título, pero déjame ver si lo puedo pronunciar. I'm gonna sit right down and cry over you, que en buen español sería voy a sentarme justo abajo y llorar sobre ti o por ti, ¿no? Podría ser. Así es, este es un tema de por allá de 1953, ¿no es así? Así es, bueno, esta canción Elvis Presley la grabó para su primer LP, el cual se llamó Elvis Presley de 1956. Los Beatles lo interpretaron primeramente en el Star Club en Hamburgo. En sus inicios, por allá en 1962. Cabe hacer mención de que este tema es original de Joe Thomas Biggs, Biggs y Howard. Así es. Y bueno, aparte, también lo interpretaron en la BBC, nuevamente en el programa Pop Go de Beatles. Y este se grabó el 16 de julio del 63 y se transmitió hasta el 6 de agosto de ese mismo año. Y bueno, después de todo esto, vamos a escuchar este tema. I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down and cry. porque la música es cultura. No se desconecten, continuamos en Magical Mystery Show. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Muy bien, estamos de vuelta después de haber escuchado esto con los Beatles en la BBC. Y bueno, ahora vamos a escuchar otro rock and roll de aquellos clásicos. Esto es Blue Suit and Shoes. Blue Suit and Shoes, un tema muy sonado, el cual llevó un buen número en listas norteamericanas, interpretado por el señor Elvis Presley. Así es, bueno, esta es una composición de Carl Perkins, la cual tuvo lugar allá en 1955. Bueno, esta canción tiene una historia un poco curiosa. Johnny Cash le contó a Perkins que había conocido a un piloto de avión negro, que mientras sirvió en el ejército en Alemania, se refirió a su calzado militar, que eran como unos zapatos de anteazul. Y de ahí, bueno, Cash le sugirió a Perkins que escribiera una canción. Y bueno, él le responde, pues no sé nada acerca de los zapatos. Y bueno, tiempo después, mientras tocaba en un centro de baile, Perkins vio a una pareja y pues le llamó la atención que el muchacho llevaba unos zapatos de ante. Y mientras bailaba, pues le dijo a su acompañante, no pises mis gamuzas, refiriéndose a sus zapatos de ante. Y bueno, pues quedó desconcertado porque pues esta persona le daba más valor a sus zapatos que a su pareja. Suele pasar. Así es, y bueno, así nació esta canción. Así es, Blue Suit Shoes. Y bueno, creo que tuvo más éxito con el señor Elvis que con el mismo Perkins, ¿no crees? Así es, bueno, y la versión que vamos a escuchar es con John Lennon, en el concierto de Resurrección del Rock and Roll en Toronto, el cual fue el cual tuvo lugar el 12 de septiembre de 1969 y se lanzó en LP el 13 de diciembre. Esa fue la primera presentación de John Lennon en concierto ya como solista, habiendo conjuntado a un grupo el cual denominó la Plastic Ono Band. Y bueno, pues sin más presentación, porque creo que ya no hace falta, vamos a escuchar este tema. Esto es Blue Suede Shoes. Well, it's a one for the money, two for the show, three to get ready now, go that go, don't step on my blue suede. Well, you can do anything, really hard for them blue suede. You can knock me down, red on my face, and my name all over the place. Do anything that you want to do. Honey, lay hard for them blue suede, don't you? My blue suede shoes. Well, you can do anything, really hard for them blue suede shoes. From the old fruit jar, do anything that you wanna do, but honey, lay hard for them too. Don't you? For my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay hard for them blue suede shoes. Hey, Muy bien, estamos de vuelta después de haber escuchado esta canción. Y bueno, ahora vamos a continuar con una composición de Ray Charles de 1954, la cual se llama I Got a Woman. Y bueno, esta la versionó Elvis Presley en 1956. Así es, ese tema es de por allá de 1956, interpretado por el señor Elvis Presley. Y pero, como ya les habíamos mencionado, vamos a escucharla interpretada por el Cuarteto de Liverpool por allá de el 16 de julio de 1963, cuando fue grabada y transmitida el 13 de agosto de ese mismo año en el Teatro de París. Y bueno, vamos a escucharlo sin más presentaciones. Esto es I've Got a Woman. Well, I got a woman way across town. She's good to me. Oh yeah. Say, I got a woman way across town. She's good to me. Oh yeah. She gives me money every time I need. Yes, you know, oh, she's the kind of friend indeed. Say, I got a woman way across town. She's good for me. Oh yeah. She says she loves me early in the morning just for me. Oh yeah. She says she loves me early in the morning just for me. Oh yeah. She says she loves me just for me. Yeah. You know, oh, she loves me so tenderly. Say, I got a woman way across town. She's good to me. Oh yeah. All day and night, never grumbles or fusses, just treats me right. Never running in the streets, leaving me alone. She knows a woman's place right back there where they're hanging around a home. Got a woman way across town. She's good to me. Oh yeah. Well, I got a woman way across town. I got a woman. Y bueno, ya estamos de regreso después de haber escuchado ese tema. No sé qué les pareció, ¿qué te pareció, George? Muy bien, muy, pues me gusta bastante. ¿Estás disfrutando de estos rock and rollitos? Sí, bastante. Ahora vamos a escuchar. Ustedes no nos pueden ver, pero estamos aquí echándonos un bailecito con la música. ¿Cómo no? Ahora vamos a escuchar una canción que se llama It's Now or Never, que fue un sencillo que lanzó Elvis Presley el 6 de julio de 1960, que fue prácticamente la primera grabación que hizo cuando regresó del ejército. Así es, esto podría traducirse como es ahora o nunca. Así es, y esta canción pues está adaptada de una canción italiana que se llama O Sole Mio. Y bueno, lo que vamos a escuchar es al señor Paul McCartney interpretándola durante las sesiones del álbum que grabó para la Unión Soviética, del cual ya les habíamos comentado en un programa anterior. Chova Sissisipi, así es. Cabe mencionar que los dos integrantes del cuarteto que interpretaron más temas, como podrán estar dándose cuenta, del señor Elvis Presley, pues fueron los dos, se podría decir que más sobresalientes compositores del cuarteto, que fueron John y Paul, ¿no es así? Así es, pues Podríamos decir que eran los que estaban más influenciados por Elvis Presley como figura. Ok, bueno, pues. Ok, esto es It's Now or Never con Paul McCartney. Esto fue grabado en el año de 1990. Lo escuchamos y regresamos con ustedes. It's now or never. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love away. When I first saw you with your smile so tender, was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now. Imagina que el sueño no ha terminado. Continuamos en Magical Mystery Show. Estás escuchando Más Cultura Radio. Bueno, estamos de vuelta después de haber escuchado a Paul McCartney. Bueno, como se pudieron dar cuenta, pues no es ya una versión definitiva, sino simplemente estaba tratando de ver qué canciones iba a incluir en este disco. Y ahora vamos a escuchar algo que fue grabado en julio de 1955 por Elvis Presley, la cual lleva por título I Forgot to Remember to Forget, o lo que se podría traducir como Olvidé recordar, cómo olvidarla. Así es, esto fue grabado el 11 de julio de 1955 y lanzado el 20 de agosto de ese mismo año. Por el grupo Stan Kessler and the Charlie Fathers. Sí, bueno, esta canción con Elvis Presley llegó a ser el número 11 de las listas norteamericanas. Y bueno, la versión de los Beatles nuevamente es en la BBC, en este caso es en el programa From Us to You, el cual fue grabado el primero de mayo del 1964 y transmitido hasta el 18 de ese mismo año. Y bueno, sin más presentación, vamos a escuchar este tema. Esto se llama I Forgot to Remember to Forget. I forgot to remember to forget her. I can't seem to get her out my mind. I thought I'd never miss her, but I found out somehow I think about her almost all the time. Well, the day she went away, I made myself a promise Y bueno, ya estamos de regreso con ustedes después de haber escuchado este tema. Y yo sigo aquí bailando, George, con estos rock and rolls que están buenísimos, buenísimos. No sé ustedes ahí en casita y todos los que nos escuchan, pero muy, muy buenos rock and rolls de principios de los 60s, 50s, finales de los 50s. Música que sin duda alguna influenció al Cuarteto Liverpool y a muchos otros. Así es, y bueno, para no desentonar, pues vamos a continuar con otro rock and roll. Este es de 1956 nuevamente, que fue grabado el 2 de julio de ese año y lanzado el 13 de ese mismo mes por Elvis Presley, la cual se llama Don't Be Cruel, que podría traducirse como No seas cruel, ¿no? No seas cruel conmigo. Bueno, esa canción está considerada como la número 92 de las mejores canciones de todos los tiempos. Así es, por si no lo sabían, un dato curioso que está ahora comentando mi compañero George, la número 92 de todos los tiempos. Así es, y bueno, la versión que vamos a escuchar es con Ringo Starr, la cual está extraída de las sesiones del LP Takes Time, que bueno, se grabó entre el 20 y el 31 de mayo de 1991. Y fue lanzada como cara B del single The Weight of the World. Así es. Que se podría traducir como El peso del mundo, ¿no? Así es. Y bueno, este sencillo alcanzó el número 74 en el Reino Unido. Bueno, pues sin más presentación, ¿qué te parece si vamos a escuchar este tema? Claro que sí, pues vamos a escuchar esto que se llama Don't Be Cruel. Future looks bright ahead. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love. Baby, it's still you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come over here and love me. You know what I want you to say. and I know that I'll have you. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love. Baby, it's still you I'm thinking of. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love. Baby, it's still you I'm thinking of. You ain't nothing but a y bueno, estamos de regreso después de haber escuchado este tema interpretado por el señor Ringo Starr muy a su manera, y vamos a escuchar otro tema más. Esto es, podría decirse que es un clásico también interpretado por el señor, el rey del rock, el señor Elvis Presley. Y esto fue grabado el 2 de julio de 1956 y lanzado el 13 de ese mismo mes en el año de 1956. Así es, esta canción se llama Hound Dog, o sería perro sabueso, la cual fue cara B de la canción Don't Be Cruel. Y bueno, la versión que vamos a escuchar es con John Lennon en su concierto One to One del 30 de agosto de 1972 en el Madison Square Garden de Nueva York. Y bueno, esto no requiere de más presentaciones. Vamos a escuchar este tema, esto es Hound Dog. Call an encore, hey, because we've done enough. You're gonna be the encore too. No te vayas, sigue escuchando Más Cultura Radio. A Atrévete a hacer tus sueños realidad. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Bueno, estamos de vuelta después de haber escuchado a John Lennon, y como se pudieron dar cuenta, casi al final se oye a Lennon decir "Elvis, I love you", Elvis, te amo, demostrando su gran admiración que tenía por el rey del rock and roll. Así es, como un pequeño tributo en ese concierto que fue el único que, pues prácticamente, que dio en su carrera, se podría decir un concierto completo, ya que después tuvo apariciones por ahí, pero ya nada más uno, dos, tres temas. Uno puedo recordar que fue con el señor Elton John y otro por ahí en un programa de televisión. Así es, propiamente como conciertos con él exclusivamente, pues no realizó. Así es. Y bueno, ahora entramos a nuestra sección del cover de la semana, que nuevamente está, bueno, como el, tal como el programa está dedicado a él, pues Elvis Presley, pues va a ser el protagonista de este tema, el cual, bueno, está compuesto de dos canciones. La primera es Yesterday y la segunda Something. Totalmente recomendable, esperemos que lo disfruten así como nosotros lo vamos a disfrutar en este momento. Es para mí uno de los mejores covers de este tema, Something, de manera personal. No sé qué opinas, George. Sí, así es. Bueno, la primera canción, Yesterday, es en concierto allá en 1970 en Las Vegas. Y la segunda, Something, es dentro de los ensayos previos que tuvo a estos conciertos. Aquí, bueno, la diferencia con las versiones que hizo en sus conciertos, que es sin la orquesta y sin coros, simplemente con su grupo de acompañamiento, y a mí me parece que se escucha mejor que con toda esa orquestación. Un poquito más al desnudo. Así. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a escuchar este par de temas de parte de nuestro invitado para el cover de la semana y como tributo el día de hoy en este programa para al señor Elvis Presley. Bueno, esto es Yesterday y Something. Ya regresamos. My version of Yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, not long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Something in the way she moved attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe it how. Somewhere in her smile she knows I don't need no other lover. Hot damn. Something in her style that shows I don't want to leave her now. You know I believe in how. Asking me, will my love grow? I don't know. I don't know. Just stick around and it may show. I don't know. I don't know. Something in the way she attracts me like no other mother. Something in the way she woos me. Don't wanna leave it now. You know I believe it how. Same thing again. Something in the way she knows. What is this new lyrics? Something in her style that shows me I don't wanna leave her now. You know I believe it how. Bueno, estamos de vuelta después de haber escuchado a Elvis Presley interpretando este par de temas de los Beatles, demostrando pues que la admiración era mutua. Así es, ni más ni menos. Aunque en un principio hubo ahí un poquito de roces y descontento por parte de él, pues yo creo que sentía que lo estaban desbancándose de su sitio, lo cual jamás podría ocurrir. Pero, ¿qué me puedes comentar al respecto, George? Sí, bueno, después se supo que que él intentó que lo sacaran de Estados Unidos precisamente porque los considera una amenaza para él, artísticamente hablando. Para su carrera, así es. Pero bueno, esto no fue así, no ocurrió así, las cosas se dieron de otra manera y parece que quedaron en buenos términos. Así es, y bueno, y continuando con este rubro, pues vamos a escuchar una canción interpretada por Elvis Presley de su, bueno, de su extensa discografía. Esta canción es de 1973. Y lleva por título I Got a Feeling in My Body, que podría traducirse como Tengo un sentimiento en mi cuerpo. Así es. Pues vamos a escucharla, a ver qué les parece, esperemos que les guste. Esto es extraído del LP Good Times del año de 1973. Así es, pues vamos a escucharla. Adelante, esto es I've Got a Feeling in My Body. Away all our misery and our fear. I got a feeling shelter for the weary, comfort for the weak. Leave the devil's evil sweating on the street. I got a feeling in my body. This will be a lucky day. Y bueno, ya estamos de regreso después de haber escuchado este tema con el Rey del Rock. Y vamos a escuchar un tema más. Un tema más en este que es el último bloque, ¿no es así, George? Así es. Bueno, esta canción, pues, al igual que la mayoría de los que hemos escuchado, pues fue otro gran éxito para Elvis Presley. Esto es All Shook Up. Que bueno, esta canción. Permaneció en el número uno durante 8 semanas en el año de 1957. Y bueno, esta la versión que vamos a escuchar es nuevamente con Paul McCartney, la cual se grabó en el año de 1999, se lanzó el 4 de octubre de este año, para ser más exactos, en el disco Run Devil Run. Muy buen disco y totalmente recomendable. Un disco que fue como una especie de tributo lleno de puros rock and rolls y algunos temas escritos por el mismo señor Paul McCartney, pero es puro rock and roll puro. Así es, pues bueno, sin más preámbulo, pues vamos a escucharla a ver qué les parece. Esto es All Shook Up. Shaking and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Ooh. Estamos con ustedes de vuelta después de haber escuchado este tema I Should Up, y vamos ahora a presentarles un pequeño par de temas. Se trata de Read It Up y Ready Teddy. ¿No es así, George? Así es. Estas son compuestas por Little Richard, y bueno, Elvis Presley las grabó en su primer disco de 1956, que llevó su mismo nombre como título, Elvis Presley. Y bueno, aquí vamos a escuchar un medley que hizo John Lennon de estas dos canciones en su disco Rock and Roll del año de 1975. Un álbum también totalmente recomendable, que yo creo la mayoría ya tuvo la oportunidad de escuchar. Así es. Bueno, este se grabó entre octubre de 1973 y octubre de 1974 en Los Ángeles y Nueva York, y se lanzó hasta febrero de 1975. Bueno, pues sin más presentación, vamos a escuchar este tema, o este medley, el cual consta de dos temas: Read It Up and Ready Teddy. Bueno, estamos de vuelta con ustedes después de haber escuchado este pequeño medley, y bueno, solo nos resta agradecerles su compañía durante esta hora, y esperamos contarlo con la misma, si el alto mando del cielo lo permite, dentro de 8 días, ¿no es así, George? Así es. Pues muchas gracias por habernos escuchado, y bueno, los esperamos la próxima semana a la misma hora y en esta misma estación. Queremos aprovechar también para mandar saludos por allá a Saltillo, y para dar las gracias a nuestro compañero Javier, que estuvo aquí en controles. Saludos también a su familia, para el joven Jonathan, que también estuvo aquí echándonos la mano, y por supuesto a tu familia, George. Saludos por allá a Abigail y a tu nena. Claro, gracias. Y bueno, pues para mí me resultó muy agradable realizar este programa, porque Elvis Presley es uno de mis héroes musicales. Perfecto. Para mí no hay como el cuarteto, pero sin duda alguna Elvis es Elvis. Y bueno, nuevamente les doy las gracias por habernos acompañado. Esto fue Magical Mystery Show. Por hoy, el viaje ha terminado. Nos esperamos la próxima semana en Magical Mystery Show.